Diario del Futuro. Tenemos, decía, en el medio de este embrollo, disculpen, esto es radio en vivo y puede pasar, una nueva comunicación telefónica con otro de los miembros de este maravilloso equipo que hace Diario del Futuro, en este caso Alejandro Wall, nuestro columnista de deportes, con el cual vamos a charlar un poco de un aspecto no tan conocido de Hugo Chávez, siguiendo con el tema del líder latinoamericano que falleció ayer. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Bueno, dentro de las distintas políticas sociales que desarrolló Chávez durante los 15 años que estuvo en el poder, el deporte no fue un aspecto menor, ¿no es cierto? Sí, claro. Pues es que yo trataba de ver los recordatorios sobre Chávez y un poco desde que ayer se conoció la muerte comenzaron a salir a la luz, en general, obviamente, digamos, análisis más profundos sobre lo que fueron sus políticas, sobre lo que fueron sus años de gobierno. Pero también como mucho anecdotario, ¿no? Y sobre todo en relación al deporte, enseguida salió a la luz, obviamente, la historia de que en realidad quería ser beisbolista, su relación con Maradona y demás. Pero la verdad que hay que tratar de explicar qué pasaba, ¿no? Y por qué hoy, lo vimos durante el día, lo vamos a seguir viendo, tantos millones salen a la calle con ese fervor por Chávez. Vos sabés que el primer dato hay que tener en cuenta y en relación de Chávez con el deporte. Venezuela tiene Ministerio de Deporte, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no tenemos Ministerio, tenemos una Secretaría. Venezuela tiene Ministerio de Deporte y eso fue una decisión de Chávez. En el año 2006, Chávez crea el Ministerio del Deporte. Hasta entonces era un instituto, dependía del Ministerio de Educación. Y en 2011 ocurre un hecho, digamos, que de algún modo sienta las bases de lo que hoy vemos en el deporte venezolano, que es la aprobación de lo que es la ley del deporte, más precisamente la ley orgánica del deporte, la actividad física y la educación física. Si haces un repaso de lo que, digamos, de lo que es esa ley, aprobada en 2011 por la Asamblea Nacional, te da una pauta de lo que fueron, de lo que es la política de Chávez en relación al deporte, que no es solamente la que, digamos, pudimos escuchar en las últimas horas acerca de cómo se desarrolló la selección nacional y demás. Mira, te voy a la Selección Nacional de Fútbol, que ¿no? Dice la ley, ¿no? Por ejemplo, la ley plantea el deporte como un derecho universal, ¿sí? Todas las personas tienen derecho a la educación física, a la práctica de actividades físicas, a desarrollarse en el deporte de su preferencia. Es el Estado el que protege y garantiza ese derecho. Lo declara de interés general, crea subsistemas, es decir, hay un deporte indígena, hay un deporte laboral, hay un deporte en las Fuerzas Armadas, hay un deporte educativo, un deporte comunal y hay un deporte de alto rendimiento. Hay un aspecto que agrega la ley de Chávez del deporte, que es la masificación deportiva, esto que no lo tienen en cuenta muchísimos países a la hora de... que es que mucha gente haga deporte y que el deporte... penetre en la sociedad no solamente como una cuestión solamente recreativa, sino como una cuestión social, como una cuestión de integración social. La ley de Chávez obligó, por ejemplo, a las empresas a poner el 1% de sus ingresos brutos en un Fondo Nacional para el Desarrollo de la Actividad Deportiva. Le agregó derechos a las personas, recién decíamos, el derecho universal a hacer deporte. Por ejemplo, obliga a las empresas y a los patrones a darles instalaciones y lugares para que los empleados, para que los trabajadores puedan desarrollar el deporte. Sí, es impresionante esto, ¿no? O sea, si uno lo piensa, no solamente digo, el deporte une y demás, pero el deporte también es salud, el deporte es integración. Más derechos que entrega la ley de Chávez sobre el deporte. Esto es impresionante y ahora si lo pensamos incluso desde Argentina, ¿no? Los atletas no solamente tienen acceso a becas, a licencias, a seguridad social, tienen también derecho a votar a las autoridades de sus federaciones. Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan a los futbolistas votando una elección de AFA, por ejemplo, para reemplazar a Julio Grondona? Impensado. Bueno, el 12 de marzo, es decir, la semana que viene va a haber elecciones en la Federación Venezolana de Fútbol. Se va a aplicar por primera vez en la Federación Venezolana de Fútbol esta ley de Chávez y van a votar representantes de jugadores en esa elección. Es decir, van a poder elegir a quienes los van a conducir a ellos, digamos, a las autoridades de esa federación. y esto tiene que ver con esta ley del deporte que fue aprobada en 2011. Para que nos demos una idea, en Argentina, y en este paralelo que se ha hecho durante todos estos días acerca de Perón y Chávez, la última ley del deporte precisamente fue durante el gobierno de Perón, el último gobierno de Perón, en el 74. Buenísimo, un gran dato para para ilustrar un poco, digamos, la mirada que tenía Chávez, porque así como esta política tuvo respecto al deporte, también tuvo posiciones similares con lo que tuvo que ver con la alfabetización, con lo que tuvo que ver, digamos, con los distintos aspectos que contribuyen a forjar a una persona, a que cada niño que nació en Venezuela en los últimos 15 años llegara adulto mejor preparado para afrontar la vida que la situación anterior. Vos habías hecho algunas comparaciones muy sucintas con la situación argentina. ¿Ahí vos ves, digamos, la posibilidad de que se avance aquí en un sentido similar, aunque no sea tan a fondo, porque obviamente son países muy distintos y sistemas muy distintos? Sí, digamos, siempre cuando se piensa en los sistemas de deporte, se piensa en el sistema cubano, ¿no? Digamos, el primero, digamos, el gran sistema exitoso es el cubano. En el caso del modelo, digamos, venezolano de deportes, ha quedado como en el medio, ¿no? Entre lo que sería, digamos, el deporte en el capitalismo y el deporte en el socialismo. Por el momento no creo que haya un avance en este sentido, ¿no? Un avance en el sentido, por ejemplo, de crear un ministerio. Durante muchos años en Argentina siempre se discute y se debate por qué no hay ministerio de deportes, por qué no se desarrollan eso. Es cierto que la creación del ENAR en 2010 mejoró el ingreso de dinero, digamos, en becas para los deportistas, con una diferencia. Vos fíjate que yo recién te decía, la ley de Chávez le pone un porcentaje de impuestos a los empresarios y en el ENAR, en cambio, el impuesto es a los usuarios de celular. Digamos, hay una diferencia ahí, más allá de que, insisto, ha modificado la creación del ENAR muchísimo la realidad de los deportistas argentinos. No veo igual que se vaya hasta ahí, pero sería muy interesante empezar a plantear un debate sobre la modificación y sobre la creación de una nueva ley del deporte, y sería mucho más interesante que comience a verse esta ley, que si quieren la podemos tuitear desde nuestra cuenta Diario del Futuro, si les interesa. Perfecto, te agradecemos muchísimo, Ale, que te hayas quedado despierto hasta esta hora, una vez más tu intervención que enriquece muchísimo el programa. Estaremos hablando en los próximos días para cuando haya alguna novedad en el deporte que amerite tu trabajo. Abrazo para todos. Un abrazo grande a Alejandro Wall, nuestro columnista de deportes, contándonos un poco las cosas que hizo Chávez en estos 15 años para desarrollar el deporte en Venezuela.